UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su compañía en UVN Noticias. Les saluda Laura Macuidi. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para poner fin a la creciente violencia en los territorios indígenas del sur de Costa Rica. El llamado se realiza ante los conflictos generados por la ocupación de tierras de personas no indígenas. La ONU instó al Estado a seguir avanzando en acciones que permitan a los pueblos indígenas el goce pleno y efectivo de sus derechos reconocidos en la legislación nacional, así como en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos. El organismo internacional insta a poner fin a los actos de violencia e intimidación y a acudir a la vía del diálogo respetuoso y constructivo. UVN Noticias. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados expresó a través de un comunicado de prensa su oposición al aumento que RITEVE pretende hacer en las tarifas. La ANEP calificó de abusiva la pretensión de incrementar en un 200% la revisión técnica vehicular. El sindicato apeló a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, a evitar el alza en las tarifas. Entre las razones destacan el fuerte golpe a los bolsillos de las y los costarricenses. Además, recordó que la firma acusó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones, porque supuestamente se le debe unos 260 millones de dólares al no obtener autorizaciones para los incrementos tarifarios. Para la ANEP, en consecuencia, no deben aumentarse las arcas de RITEVE mediando tal proceso jurídico internacional. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Cerca de 60 estudiantes en la isla Chira recibieron este jueves su título en computación. La formación estuvo a cargo de profesionales del Centro Comunitario Inteligente, que se instaló en ese lugar. El MISID y el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, lanzaron en septiembre del 2012 el proyecto CECI Manos a la Obra. Esta iniciativa brinda respaldo económico a jóvenes con deseo de superarse. En la actualidad, 450 personas reciben el beneficio de beca. UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hasta aquí UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a seguir en sintonía con Desde la Carretera. Buenas tardes. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.